Bienvenidos a La Clave del Juego por la hora magallanera.blogspot.com. Magallanes inicia con pie derecho su gira por la isla de Margarita con victoria ante los Bravos, una carrera por cero, un gran juego de pelota. Magallanes en sus últimos 9 partidos es el octavo que termina por diferencia de tan solo una carrera, y los navegantes han ganado 6 de esos 8 partidos. Hoy fue un partido, un encuentro que se muy parecido a los de los últimos días. Magallanes batió mucho en los 5 primeros innings, al punto de envasar hasta 2 hombres por cada una de esas entradas en las que elaboró Yusmeiro Petit. Sin embargo, cuando llegó el cuerpo de relevistas del equipo de Margarita, entre Astorga, Kuzmol, Edgar Martínez, Cristian Linares y Marcel Prado, mantuvieron sin imparables al Magallanes desde el inning número 5. Sin embargo, hoy Magallanes contó con 3 factores que desde mi punto de vista significaron la victoria. Sergio Pérez, luego de un par de salidas malas, tiene su segunda gran salida de manera consecutiva, solamente dio un boleto en labor de 5 innings y puso el camino a la victoria. Relevos de Matt Palmer, el debutante, Juan Rincón, luego de 2 días de descanso, después de tirar 3 innings el martes ante los Tigres de Aragua, y Bruce Rondón, con un batazo peligrosísimo de Maximiliano Ramírez hacia el jardín derecho que fildeó Errol Andrews con las carreras de perder en las almohadillas, marcaron la carrera para el equipo de los navegantes. Y un par de jugadas de José Altuve que sin duda terminaron siendo claves en el juego de pelota. En el inning número 1, Altuve conectó hit al left field luego de 2 outs, estaba en movimiento y descolgado Alfonso de un batazo corto al jardín izquierdo que cayó de hit. Tuvo un pequeño parpadeo allí Fran Díaz. Altuve nunca detuvo su carrera y venció un gran tiro del shortstop Durán por un lado del home plate. Metió la mano allí para hacer contacto con el pentágono José Altuve, con la única carrera que marcó en el partido el equipo de los navegantes del Magallanes. Y por supuesto, la jugada defensiva del partido con corredores en segunda y primera. En el inning número 7, René Reyes conectó un rolling por primera. Eliezer Alfonso tomó la pelota con el mascotín de revés, se la entregó a Darwin Pérez para el force out. David Zappel se vino para la goma sin pensarlo, pero estaba atento Darwin y puso un tiro perfecto a la mascota de Carlos Maldonado, quien puso out en el plato al corredor Zappel. Partido cerrado, 1-0, victoria para el Magallanes. Muchos detalles: hoy Magallanes, con la derrota del Caracas, vuelve a sacar 2 juegos de ventaja en el primer lugar de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. Mañana será el segundo de esta serie, con 2 lanzadores que se van luego de finalizar el partido. Buff Bouncer, con experiencia de grandes ligas, va a lanzar por los Bravos de Margarita y será la última salida de la campaña para Matt Shoemaker. A destacar también, primer juego donde Darwin Pérez no se envasa en la campaña, se fue de 4-0 y se acabó la racha de 17 partidos conectando al menos un imparable para Carlos Maldonado. Hoy aquí en la isla de Margarita, victoria de los navegantes del Magallanes, 1-0.